Padre Santo, muchas gracias porque eres bueno, Señor, porque eres grande. Señor, y en tu grandeza te has fijado en nosotros. Y nos has amado y nos guías y nos quieres salvar. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que tu palabra nos confronte y nos conforte, que nos desafíe y que nos guíe, y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Amén. Perdón. Bueno, entramos al siguiente libro de la Biblia. Estamos en el libro número 4, que se llama Números, y por subtítulo he puesto Camino a la Tierra Prometida, porque ese es el tema central del libro. Aunque escuchamos en la lectura únicamente la bendición, estamos cubriendo todo el libro, que son 36 capítulos. Y bien, vamos a comenzar. Las personas que estudian literatura nos dicen que siempre que hay un viaje, que es un viaje relativamente largo y tiene complicaciones, la persona que hace ese viaje nunca llega siendo la misma. Siempre ha cambiado en el camino, ha descubierto qué es o quién es verdaderamente en el fondo. Es un proceso en el que la persona, cuando va enfrentando las dificultades, empieza a descubrir que puede hacer cosas que nunca antes había pensado hacer. Saben que una de mis películas y libros favoritos es El Señor de los Anillos, y el ejemplo que primero vino a mi mente fue Frodo. Los que han leído o visto la película, Frodo es este, bueno, tiene muchos años, pero es esta personita pequeña que nunca ha salido de su villa, que nunca se ha metido en problemas, y que va a enfrentar un gran, gran desafío. Y cuando termina, sabe que es diferente. Está marcado por heridas, le ha dolido, le ha costado trabajo, pero es diferente, es más grande. Si no han visto esta película, también Shrek le pasa lo mismo. Shrek cree que es un ogro terrible, que nadie lo quiere, y al final es un rey que ama y es amado. Los que han visto Moana, les pasa lo mismo. Los niños Pevensey en Narnia. Y en la vida real, muchas veces sucede lo mismo. Podemos ver a Jonás, que está tratando de huir de Dios cobardemente, y al final, le cuesta mucho trabajo, es un proceso muy difícil de Jonás, es una persona distinta. José, cuando es enviado a Egipto, que era el consentido de su papá, que llega a ser esta gran figura dentro del gobierno de Egipto. En nuestra historia tenemos a Benito Juárez, que era un cuidador de ovejas, un pastorcillo de ovejas. Se le pierden, se escapa, llega hasta la ciudad de Oaxaca, y todo este proceso lo ayuda a descubrir que puede hacer otras cosas. Pero en el libro de Números encontramos algo muy interesante, porque el pueblo de Dios difícilmente cambia. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios ha estado junto con ellos en todo, desde su salida de Egipto, de hecho desde antes, pero ellos lo que se acuerdan es de la salida de Egipto hasta ese momento, viendo cosas portentosas, viendo cosas milagrosas, todavía les cuesta trabajo cambiar. Y nosotros en la vida estamos en un viaje. Cuando conocemos a Cristo, continuamos este viaje. Es un viaje largo. Y la pregunta que debe flotar mientras estamos estudiando es, ¿cómo nos está cambiando Dios en el camino que estamos, en el que estamos? ¿Cómo nos está cambiando Dios? ¿O seguimos siendo las mismas personas? Y permítame hablar un poco del contexto. Hoy vamos a hablar del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, como ya dije. Y normalmente es un libro que intimida a las personas, porque vienen dos censos en el que vienen familias, nombres de familias y de hijos, y muchas veces son nombres impronunciables y muchas veces no volvemos a escuchar de ellos en la Biblia. Así que son genealogías que a veces uno cuando las empieza a leer dice, no tiene chiste leer este libro. Si están leyendo la Biblia al mismo tiempo que estamos avanzando en nuestros sermones, pueden saltarse las genealogías. Lean la historia, ¿sí? Tengan cuidado, pero es muy interesante toda la historia. Siguiendo con los textos de Éxodo y Levítico, el libro de Números hace evidente que Dios está en medio de su pueblo, como ha prometido. Y como está en medio de su pueblo, Dios está cuidando cada detalle que sucede en su pueblo. Recordemos que Dios no quiere que las cosas sean casuales. Cada vez que tenemos un encuentro con Dios, Dios ha estado hasta el más mínimo detalle pidiendo cómo quiere las cosas. Especialmente en lo relacionado a la pureza y a la santidad. En este momento, cuando empieza el libro de Números, lo que va a decirles, ¿saben qué? Vamos a levantarnos y vamos a caminar a la tierra que yo les prometí. Y cuando llegan a este lugar, la cobardía y el miedo hacen que el pueblo de Dios, que pudo haber llegado dicen los estudiosos que entre 2 y 4 semanas, van a tardar 40 años para recibir la promesa. Es más, no la van a recibir, sino la va a recibir la próxima generación. Entonces, esta mañana vamos a ver 3 puntos. Primero, vamos a ver las instrucciones muy generales que Dios le da a su pueblo para partir y para prepararse para la batalla. En segundo lugar, vamos a ver las quejas y la infidelidad del pueblo de Dios. En tercer lugar, vamos a ver el contraste y que veremos la fidelidad de Dios para cumplir todo aquello que ha prometido. Y con esto llegaremos a nuestras conclusiones. Y cuando comenzamos a leer el libro de Números, encontramos la siguiente instrucción, casi casi al principio, versículo 3 del primer capítulo. Dios habla con Moisés y le dice, tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Entonces la cosa es obvia. El libro de Números comienza preparando al pueblo de Dios para la batalla. Israel va a ir a la guerra. Y uno puede preguntarse, ¿a la guerra? Pero no era una promesa, no les dijo que iba a sacar a los demás y todo iba a ser muy fácil. La respuesta es no. Para que lleguen a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia, veremos que requiere el esfuerzo de las personas. No es, ya acepté a Cristo, todo es gratis, todo es fácil. Tampoco es el lado opuesto, pero requiere que nos esforcemos. La historia, entonces, debe abrirnos los ojos a la forma o las formas en las que Dios actúa. Si bien es cierto que para salir de Egipto no tuvieron que hacer absolutamente nada, no tuvieron que pelear, todo lo proveyó Dios, para entrar a la tierra prometida, tienen que pelear, tienes que esforzarse. Ellos tienen que ir adelante siguiendo a Dios. No se trata nada más de fe y me quedo tranquilo, sino se trata de fe y sigo las instrucciones que Dios me está dando. No solamente les dice que vayan en escuadrones, sino también les dice en qué orden debe ir cada uno de ellos. Y es muy interesante cuando uno ve el diagrama, porque en el centro está el arca donde va la presencia de Dios. Y las 12 tribus están distribuidas alrededor de ella en forma de cruz, más o menos. Y eso implica que Dios está en el centro, no está de un lado, no está en el otro, está en medio de su pueblo. Y obviamente considerar ir a la guerra es un pensamiento que debe causar temor. Porque recordemos que hasta hace 400 años los israelitas han sido esclavos. Su mentalidad es de esclavos. Y entonces tiene que cambiar de esclavo a conquistador, de obedecer las órdenes a tomar la iniciativa. Esa es la orden de Dios. Eras esclavo, eres libre y vas a conquistar. Vaya cambio, ¿no? Hace unas semanas veía un artículo, veía un reportaje en una ciudad muy pobre y una de las personas, uno de los líderes decía, lo que tienen que hacer es venir y enseñarnos porque hemos vivido tanto tiempo en esta manera que no sabemos hacer las cosas. Sabemos que hay otras opciones, pero no las sabemos hacer. Y eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Les está enseñando cómo deben actuar ahora que ellos saben que han sido adoptados por Dios y que Dios los va a llevar a esta tierra. Y cuando Dios nos llama, no nos va a dejar igual. Dios nos va a cambiar. Y muchas veces va a requerir esfuerzo. No es como haces la oración y ya eres una persona completamente diferente. Puede suceder, pero es en el menor de los casos. En el mayor de los casos, la mayoría de los casos, va a requerir esfuerzo y que hagas la guerra. Y lo malo de ir a la guerra es que implica la posibilidad de que alguien de mi lado pueda morir. Es más, es posible que yo mismo muera. Y la verdad es que debe aterrarnos. Pero en general podemos estar seguros de que Dios no nos va a llamar a la guerra como lo hizo con Israel. Eso es lo bueno. No va a decir, fórmense y tomen sus armas, mayores de 20 años. Nos está llamando a todos los que somos sus hijos y sus hijas de todas las edades. Pablo nos alienta a que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es la batalla a la que nos está llamando Dios. Y a veces como presbiterianos no nos gusta mucho entrar en este tema porque algunas otras corrientes pentecostales principalmente y carismáticas hacen tanto énfasis en esta batalla espiritual que a veces se ha distorsionado, que con frecuencia se ha distorsionado. Entonces nuestro error es que también hemos olvidado, hemos dejado de hablar de este tema simplemente porque nos incomoda, pero es la batalla a la que Dios nos está llamando. Que batallemos espiritualmente. Y espiritualmente no quiere decir que me voy a salir de mi cuerpo, sino que las decisiones que tomo en vida, digo o no digo una mentira para quedar bien, es parte de una batalla espiritual. Pero continuemos. Así que Dios sigue llamándonos, a cada uno de nosotros, a la guerra, a que lo obedezcamos, porque dependiendo de nuestra obediencia, va a haber un resultado. Y quiero aclarar varias cosas, porque esto también puede ser confuso. El esfuerzo y la obediencia que Dios requiere de nosotros no está en ningún momento en contradicción con todo lo que la Iglesia predica acerca de la gracia. Muchas veces la idea de es por gracia, entonces no tengo que hacer obras, es muy frecuente. Y por otro lado, tengo que ganarme todo por obediencia, tengo que hacer todo, porque si no Dios me va a castigar. Y es cierto que la Biblia enseña que hay consecuencias para obediencia y para desobediencia. Pero déjenme decirles que las enfermedades, la estrechez económica, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, la violencia, que muchas veces son vistos como resultado de la desobediencia de las personas, no es siempre así. Recordemos a Job, él le fue como le fue porque era obediente, es el mejor ejemplo. Jesús también es igual, le fue como le fue por ser perfecto. Job no era perfecto, Jesús sí. Y la persona que está atravesando por situaciones difíciles, la ponemos en un lugar terrible, porque aparte de estar sufriendo estas situaciones terribles, está sufriendo el juicio de las personas que en lugar de apoyarlo, en lugar de animarlo, en lugar de abrazarlo, le están señalando, seguramente tienes un pecado escondido. Seguramente has hecho algo que no agrada a Dios. Y eso no es lo que hace el cuerpo de Dios. No es lo que debe hacer, es lo que algunas veces hace, pero lo que no debería hacer. Por otro lado, existe el otro extremo en el que las personas creen que cuando Dios te promete algo, no es necesario hacer nada. Simplemente espero, estar quietos y ver al Señor, es lo que dice, ¿no? Como si fuera por arte de magia. Pero no, la Biblia nos enseña que muchas veces, con frecuencia, Dios nos va a llamar a hacer algo, a ser activos. Y no es que la respuesta de Dios dependa de lo que yo hago. Él puede hacer las cosas porque Él es soberano y es todopoderoso. Pero Él quiere que aprendamos que al luchar y al esforzarnos podemos depender de Él. Bueno, mejor dicho, debemos depender de Él, porque nosotros solos no vamos a poder. Y es tan importante este concepto que un par de libros más adelante, lo vamos a ver si Dios quiere, Josué, quien va a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, dentro de la tierra prometida, dos veces recibe la misma instrucción: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Qué quiere decir esfuérzate? Levántate y haz lo que haces todos los días. O suda haciendo lo mejor que puedes para alcanzar aquello a lo que Dios te está llamando. Pablo le pasó lo mismo, habla de persecuciones, hambres, desvelos. Los apóstoles que llevaron el evangelio hasta los rincones más lejanos a donde pudieron llegar, se esforzaron y pasaron hambres y sufrieron. Y Jesús les prometió que iba a estar todos los días con ellos. Entonces no debemos confundirnos. Cuando Dios nos promete algo, no es que ya está todo resuelto, es que va a requerir que cada uno de nosotros nos esforcemos para dar cada paso, para avanzar. Porque lo que Dios quiere mostrarnos es que podemos confiar en Él y que debemos hacerlo porque nosotros no podemos con nuestras propias capacidades. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para que lo logremos. Cuando Dios nos llama a salir de la esclavitud del pecado, porque todos fuimos pecadores, seguimos luchando con el pecado, y que nos esforcemos por obedecer sus preceptos y vivir una vida santa. Nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús, como fue Jesús. Y debemos esforzarnos cada día para luchar contra aquello que lo está impidiendo. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas: orgullo, pasiones, envidias, resentimientos, malos pensamientos, inseguridad, materialismo, adicciones y muchas, muchas otras cosas. Cada uno tenemos estas cosas y las tenemos escondidas porque no nos gusta que la gente lo vea, pero como vimos la semana pasada, tenemos que pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre cuáles son estas cosas. Dios es ahora, como lo fue entonces, el guerrero divino que va delante de su pueblo. Y Números 10, 35 y 36 es maravilloso, porque dice que cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. La presencia de Dios siempre guiando a su pueblo, siempre en medio de su pueblo, siempre fortaleciendo y protegiendo a su pueblo. La presencia constante de Dios debe infundirnos seguridad en todo momento. Vivimos en un país en donde es difícil ser cristiano, no porque nos persigan y nos maten, sino por todo lo que la sociedad está envuelta y en lo permisivo que es la sociedad. Pero en medio de la batalla, Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo, vemos tres temas que provocan la ira de Dios: las quejas constantes, la infidelidad del pueblo y el temor. El temor a obedecer a Dios. Permítame decirlo más plenamente. Porque es inevitable leer el libro de Números sin darnos cuenta qué tan frecuentemente se está quejando el pueblo de Dios. ¡Ay, esto! ¡Ay, aquello! Nos iba mejor antes. Se olvidan que fue Dios quien los sacó de la esclavitud, que ni siquiera les dejaba vivir a sus hijos, los mataba. Y ahora se están quejando. Es Dios quien los está, que cuando empezaron a caminar, la instrucción era, van a ir a la guerra. Y cuando llegan al lugar donde van a hacer la guerra, les entra el temor. Y se empiezan a quejar. Y la gente se acuerda de lo bien que vivían. Se les olvidó lo malo, se acuerdan de lo bien que vivían. Y dice el Números 11, 4 al 6, al populacho que iba delante de ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo extrañamos? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná, la comida que Dios les había dado. Ahora la pregunta ¿es pecado quejarse? La respuesta obviamente es no. Dios no se enoja cuando expresamos nuestros sentimientos. Es algo que en el libro de los Salmos vemos con mucha frecuencia. La diferencia es que los israelitas, a diferencia de David en los Salmos, pierden toda la esperanza y, aún más grave, prefieren regresar a Egipto, a donde fueron esclavos y a donde servían a otros dioses. El problema no es quejarse, sino poner nuestra mirada en algo más, poner nuestra fe en otra cosa que no sea Dios. Ahí está la infidelidad. Egipto era un lugar de idolatría, donde las prácticas de la vida eran diferentes a las que Dios les había pedido, les había dicho que siguieran. Eran desagradables a Dios. Y tampoco es malo reconocerlos, acordarse de los viejos buenos tiempos, sino añorarlos cuando lo malo es añorarlos cuando estuvimos separados de Dios. Sí, ay, qué bien nos iba, ¿te acuerdas de aquellos reventones? Buenísimos, ¿no? No es malo acordarse de aquel momento hermoso que pasaste con tu familia, que Dios te lo dio y que reconoces que fue de Dios. Pero añorar los tiempos cuando vivías alejado de Dios y quejarte ahora de que vives con Dios, de que Dios vive contigo, eso no está bien, eso no es una buena señal de nuestra vida espiritual, de la salud de nuestra vida espiritual. Podemos verter nuestros sentimientos delante de Dios con toda confianza. Él es nuestro Padre, nos ama y es lo que espera. Pero lo que debemos hacer es dejar, perdón, lo que no debemos hacer es poner nuestra esperanza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Podemos recordar el pasado con alegría, reconociendo que Dios estuvo presente con nosotros. Y lo más terrible, cuando menos la consecuencia más grave, es que el pueblo de Israel también siente un miedo que no tiene fundamento. Un miedo que va contra la promesa misma de Dios. El Dios que ha mostrado que es fiel y que ha estado con ellos y que los ha llevado a este momento. Y este miedo los lleva a una inactividad y a una desobediencia. Para los que no lo han leído, 12 espías son enviados a la tierra prometida para ver cómo está. Para ver cuáles son los puntos débiles, a qué horas es mejor atacar, etcétera, etcétera. De qué tamaño es su ejército. Cuando regresan los 12 espías, 10 dicen, es imposible porque son gigantescos, nos vemos como langostas al lado de ellos. 2 dicen, sí podemos, como decimos en México, sí se puede, porque Dios ha estado con nosotros. Si Dios nos ve bien, Dios nos ve con los ojos de bien que nos ha visto, Él nos va a guiar y nos va a dar la victoria. Pero a la gente le entra tanto, tanto miedo que se queda inactiva. No, no vamos a hacerlo. No, no vamos a hacerlo. No podemos hacerlo. Dios se enoja porque Él ha ido delante de su pueblo. Ellos han visto la nube y la columna de fuego todos los días. Ellos han visto los milagros que Dios ha hecho. Es más, les ha concedido, cuando tenían hambre, les dio codornices. Cuando tenían sed, abrió la, les dio agua. Y en el momento crucial, se quedan parados. Dios ha ido enfrente de ellos y ha prometido entregarles la tierra. Y a pesar de que han visto su presencia, no quieren y no pueden, porque el miedo los mueve a la inactividad. Y lo chistoso es que cuando se enteran que Dios se enoja y los va a castigar, entonces, ah, no, sí, no, estamos jugando, vamos a entrar. Pero Dios dice, ya no, era en mi tiempo. Y ellos no escuchan a Dios e intentan hacerlo. La consecuencia, una derrota terrible. Porque lo hicieron sin tomar en cuenta a Dios. Desobedecieron a Dios. Primero por no hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Y después por hacer lo que Dios les dijo que ya no hicieran. Van a la guerra ellos mismos. Por sus propias fuerzas y pierden. Y por esto están destinados a vivir 40 años en el desierto. 40 años. Mucho tiempo. Algunos no han llegado a los 40, no saben. Algunos ya casi llegamos. No, algunos ya nos pasamos de los 40 y sabemos que 40 años es mucho tiempo. La aplicación de esta sección es un poco complicada. Porque el pueblo de Dios debió haber reconocido el tiempo de atacar y el tiempo de abstenerse de atacar. Y para reconocer los tiempos es necesario sabiduría. No se trata de oportunidades ni de puertas abiertas. Muchas veces sí, pero algunas veces no. Porque ese fue precisamente el error que ellos dieron. Llegaron y pensaron que iban a entrar a la tierra prometida sin ningún problema, pero las circunstancias dijeron, esta puerta se cerró, Dios nos está cerrando la puerta porque son gigantes, porque están amurallados y porque son muchísimos. Ellos interpretaron las circunstancias por sobre la voluntad de Dios. Ellos creyeron, Dios cerró la puerta. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, Dios no es ilógico. Muchas veces usa las circunstancias, pero no siempre son así. Tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco es lanzarse por fe, porque Dios siempre nos va a dar la victoria, ¿no? Con Dios adelante todo. Tampoco es eso. Cuando ellos quisieron hacerlo la segunda vez, perdieron. Bueno, cuando lo hicieron por su voluntad, tampoco funcionó. Hay que ser sabios. Dios quiere que lo obedezcamos en su tiempo. No cuando nosotros queramos o sintamos hacerlo. Algunas veces, no siempre, algunas veces es en contra de la lógica. Algunas veces, muy pocas. Y por eso se requiere sabiduría, porque hay que saber que es Dios que nos está guiando. Pablo nos dice, vivimos por fe y no por vista. Hay cosas que a la vista parecen muy lógicas, pero por fe no es lógico. Y es sabiduría. No siempre funciona igual. Dios es tan vasto que no siempre usa la misma forma. Y nuevamente, Dios no es ilógico. Muchas veces la lógica es lo mejor. De hecho, una de mis frases favoritas es la que dice Eugene Peterson, que dice, la iglesia ha cometido más errores por no pensar bien las cosas que por pensarlas bien. Y es cierto, muchas veces nos dejamos llevar, pero tenemos que actuar con sabiduría. Dios quiere que aprendamos a estar en comunión con Él para reconocer los tiempos y para que actuemos. Así que pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Y a pesar de que el pueblo de Dios fue infiel, cobarde y desobediente y quejumbroso, Dios no rompió su parte del pacto. Dios permaneció fiel. Dios les dio agua y comida cuando lo necesitaron. Dios impidió que la maldición de un brujo que se llama Balán, es una parte interesante, lean los capítulos 22 al 24. Este brujo Balán va a maldecir al pueblo, un rey lo contrata, pero Dios le impide y no puede maldecir al pueblo. Por más que le pagan y por más que esfuerza su lengua, cuando va a decir la maldición los bendice. Dios impidió que murieran cuando las serpientes morían, los mordían, perdón, pues proveyó una solución. En fin, Dios fue fiel en cada momento y estuvo con su pueblo como lo había prometido. El pueblo falló por miedo y por incredulidad, porque vio las circunstancias y creyó que no eran favorables, porque no pudieron aguantarse un poco de sed, un poco de hambre. Y nosotros, que somos ahora el pueblo de Dios, debemos esforzarnos para obedecer a Dios, para seguir su guía. Y vamos a fallar porque somos humanos. Pero recuerden, el saber que vamos a fallar nunca debe ser utilizado como una excusa para decir, bueno, voy a fallar. Dios espera lo mejor de cada uno de nosotros. Dios espera que lo obedezcamos y que lo sigamos. Entonces, va a haber ocasiones en las que vamos a sentir temor cuando Dios nos ha dicho que avancemos, y eso no le va a agradar a Dios. Pero tenemos la certeza y debemos experimentar muchísima paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios fue, es y seguirá siendo fiel a sus promesas. Dios no nos va a soltar de su mano, esa es la promesa. Nada nos va a arrebatar, nada puede arrebatarnos de su mano. Puede que las circunstancias sean terribles, pero Dios es fiel. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. El libro termina con varias muertes. Las muertes de las personas que salieron de Egipto, que por su desobediencia no podían entrar a la tierra prometida. Dios no se retractó de sus promesas, Dios las va a entregar a sus hijos, que sigue siendo su pueblo. Solamente dos jóvenes, Josué y Caleb, los dos espías que dijeron la verdad, que se esforzaron y fueron valientes, van a seguir esforzándose y siendo valientes para obedecer a Dios en su tiempo. La historia termina a las puertas de la tierra que van a conquistar. Y es posible que las tareas parezcan inalcanzables o imposibles. Es posible que algunas veces la idea de las cosas a las que Dios nos está llamando nos aterroricen. Es posible que estemos atravesando por desiertos, que tengamos hambre y que tengamos sed, que tengamos escasez. Y que algunas veces sintamos que no podemos más. Pero Cristo está con nosotros y en Cristo somos más que vencedores. Todos nosotros estamos en camino a la tierra prometida, al cielo donde Dios está. La promesa que Dios nos hace no nos libra de un esfuerzo genuino. El camino no siempre será fácil, pero la promesa de la presencia de Dios junto a nosotros nos debe confortar. La razón es que Él es fiel y todopoderoso. Si Dios te ha llamado, si Dios te está llamando, obedece. Él es fiel y siempre va a estar contigo. Él es justo y es amoroso y no te va a abandonar. La invitación es la misma que Él hizo al líder de aquella generación que entró y conquistó la tierra prometida. Esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean muy valientes. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Amén. Señor, sin duda tu palabra es desafiante. Sin duda, Señor, este libro nos hace ver aquellas cosas que pensamos infranqueables, aquellos monstruos que nos han perseguido toda la vida, aquellas cosas que preferimos evitar porque nos dan miedo. Pero Señor, gracias, porque tú prometes estar con nosotros. Señor, tú nos llamas a seguir adelante, a levantarnos y caminar hacia el objetivo que tú nos has llamado, a vivir como Cristo, a llegar a la tierra prometida. Y cada uno de nosotros, Señor, estamos atravesando diferentes circunstancias. Te pedimos que tu Espíritu nos reconforte en medio de todas ellas y que podamos ser victoriosos contigo, porque tú eres nuestro guía. En el nombre de Jesús. Amén.